Incremento en tarifa de luz y alimentos impulsa inflación. La inflación se aceleró en octubre a su mayor nivel desde enero pasado, debido a un alza en las tarifas eléctricas y en los precios de algunos alimentos, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La inflación interanual se ubicó en 4.3% en octubre, desde 4.22% de septiembre, que la coloca por arriba de la meta del Banco de México, la cual es de 3%, más o menos un punto porcentual. Solo en octubre, el índice de precios al consumidor de México subió un 0.55. El índice de precios subyacente, que elimina del cálculo los bienes y servicios con precios más volátiles como agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por distintos niveles de gobierno, tuvo un incremento de 0.17%, llevando su tasa anual a 3.32%. Al interior del indicador no subyacente, los energéticos registraron el mayor avance en el mes, con 4.43% y a tasa anual de 7.74%. En bienes agropecuarios, frutas y verduras, el aumento fue de 0.42%, en tanto que los pecuarios cedieron 0.6%, con lo que las tasas anuales se ubicaron en 1.31 y 12.62% en ese orden. Los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por distintos órdenes de gobierno subieron 2.84%, principalmente por la salida del subsidio en la tarifa eléctrica de verano en 15 ciudades del país. Por ello, el genérico de mayor incidencia en la variación mensual del Índice Nacional de Precios al Consumidor fue electricidad, con 0.375 puntos porcentuales, con un aumento de 20.22%. El programa de tarifas eléctricas de verano terminó en octubre en Mérida, Monterrey, Acapulco, Torreón, Veracruz, Villahermosa, Tampico, Monclova, Chetumal, Iguala, Tepic, San Andrés, Tuxtla, Campeche, Tehuantepec y Ciudad Acuña. Luego del anuncio del INEGI, Banorte ICSE revisó su pronóstico de inflación para este año y la colocó en 4.1% desde 3.9% inicial. Esta decisión se toma debido a una mayor alza estimada en los productos agropecuarios. Añadieron que la inflación podría converger a 3% el próximo año. Fuente: Reforma, viernes 7 de noviembre de 2014.